Visto mi suela con piel de mujerzuela al caminar. No me doy cuenta hasta que su descomposición huele mal. Tengo par de haters solo porque no han podido aceptar que nunca pise banca, pase de espectador a titular. Tengo un temperamento fuerte, vibra similar y un lápiz que no te gustaría enfrentar. Aunque está la puerta abierta, si quieres intentar cometer un acto suicida, conocer una muerte descomunal. Dicho esto, separo tu ego de lo real, pues nunca me he creído el cuento que eres el mejor y tal. Se han mal acostumbrado en que hay que mentir para rapear y han convertido el rap en un tonto discurso material. Mantén al margen malos comentarios, adversarios a cadencia de bolas piden prestado varios. Se creen del barrio por hablar de gangsters cuando hay muchos que mueven montañas sin fe para conseguir lo del diario. A mis contrarios mejor no me afronten o jamás volverán a ver el sol tocando el horizonte. Soy un mastodonte formado entre monte y culebras, donde las culebras se matan pa' comerciar monte. Tengo lo que se requisita. Podría mostrarte distintos niveles del infierno en cada línea escrita. Quien me odia es porque no le sale cuando me imita la dinámica de mi dinamita. Cuando mis propuestas comienzan a tomar su curso, recibo insultos de quien tras la pantalla se cree culto. Sería absurdo pensar que no te temblará el pulso, que no cuestionas tu rap luego de escuchar mi discurso. El que no corre vuela, en Hood the Good Fellas, entre la lluvia de ceniza sin umbrella, se emplía capela. Flaco funky y la mierda más under que parió Venezuela. El que no corre vuela, en Hood the Good Fellas, entre la lluvia de ceniza y no umbrella, se emplía capela. Flaco funky, la mierda majón del que parió Venezuela. Nosotros somos como Apple y ustedes todos son Microsoft, nigga. Somos los capos, los duros en el microphone, diri. Te sale a Judas si me pongo pa' ti, que todo ese hielo de tu cuello se te va a derretir. Y ando con Senti, los sapos they hate me, porque tengo a su baby desfilándome en Fenty. Estoy desde los 20 subiendo mi ranking, muy pronto con un AP conduciendo en un Bentley, boy. Por la acera, viéndolos como aceleran, riéndonos de su arrechera, porque todos son nuestros hijos. Escucha, Parguela, que no te está hablando cualquiera, es el negro pela con los majón del de punto fijo. Me aferro al rap para no deprimirme. Mi plan es dejar brillante fama antes de irme. Como el gran Javier Ibarra, tengo barras increíbles. Voy de farra con dos guarras en las tablas el convertible. Quiero estar atrás del telón, no soy DiCaprio, soy Spielberg. Si tuviera algún poder, quisiera ser invisible. Pa' que no me pidan fotos, no me gusta que me filmen. Estoy comiendo, no quiero mandarle un saludo a Wilmer, you feel me? Yo soy.